Proyecto de Radio Valencia Acoge, podcast sobre la salud mental. Hola, soy David y pertenezco al grupo que tratará la salud mental. En este caso se hablará sobre cómo actúa el cortisol en nuestro cuerpo, algunos efectos que puede tener tanto físicamente como mentalmente y también algunas cositas pues para evitar estas situaciones de estrés que lo provocan. Hola, yo soy Ana y también estoy en el grupo que va a tratar sobre la salud mental. Y yo voy a comentar un par de tips o consejos para tener una correcta salud mental. Hola, yo soy Boxra y en el tema de la salud mental me ha tocado las causas y las consecuencias. Falta de autoestima, sentirse solo, el bullying, actitudes discriminatorias por raza, sexo, inseguridad, ser una persona desganada, perder personas importantes en tu vida, la tristeza, depresión, problemas de ira, problemas de estudio, consumición de drogas y bipolaridad. Hola, soy Amol. Me ha tocado la explicación sobre la salud mental. Voy a contar un poquito cómo incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. Speak Out, construyendo una Europa social e inclusiva, desde el voluntariado juvenil inmigrante. Lo que es la salud mental. Eso incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. También determina cómo un humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones a lo largo de su vida. Las enfermedades o trastornos mentales representan el porcentaje más alto de los problemas de la salud. Las causas serían el consumo de drogas, problemas familiares, estilo de vida, la dieta, actividad física, el estrés, abusos en el pasado, comparación con personas. Consecuencias: aislamiento social, depresión, ansiedad, paranoia o alucinaciones, cambios importantes en la dieta, exceso de enfado o violencia, pensamiento suicida, falta de concentración, sentimiento de culpa, poca energía e insomnio. Buenos días. El cortisol es una hormona que se libera ante una respuesta al estrés, también llamada la hormona del estrés. Esta hormona se encarga de combatir el estrés ante situaciones que lo puedan provocar, para mantener un metabolismo y un sistema inmunológico saludable. En todo caso, si una persona se encuentra en niveles de estrés continuos, puede causar problemas de salud, haciendo más propensa a que se cojan enfermedades, ya que baja las defensas del cuerpo y lo vuelve más débil. Por ejemplo, se puede hacer más propenso a coger diabetes. Aparte de eso, provoca situaciones que agotan mentalmente a la persona y pueden llegar a alterarla físicamente, que le puede dar un trastorno del sueño o cosas así. Si esta situación llega a prolongarse, puede causar una calidad de vida muy mala. Y os voy a dar algunos tips o consejos básicos para conseguir tener una correcta salud mental. El primero de todos es mantener la mente activa. Preocupadas son mediante actividades que te entretengan o que te gusten, así como leer, hacer deporte o aprender idiomas, o salir con tus amigas o, bueno, lo que más te guste. Otro de los consejos, que aunque parezca que no es importante, es uno de los más importantes, es comer saludable. Tener una alimentación saludable influye mucho en una correcta salud mental. Y hay una famosa frase que todos conoceremos, que es la de "somos lo que comemos". Otro de los consejos es aumentar las redes de contacto y relaciones afectivas. Es decir, conocer a gente de tu barrio, salir, intentar hacer nuevas relaciones y vínculos. Luego, otro de los consejos sería evitar malos hábitos, así como drogarse, fumar, beber o no dormir bien o incluso tener una alimentación no saludable. Otro consejo muy importante es tener, tener unas correctas horas de sueño, que el promedio son unas 8 o 9. Bueno, en un penúltimo lugar está pensar el lado positivo de las cosas, ya que a todo el mundo nos ocurren sucesos negativos, y si nos enfocamos solo en la parte negativa de las cosas, pues vamos a acabar viviendo en una constante depresión y no conseguiremos tener una correcta salud mental en la vida. Y luego, como último consejo, es pedir ayuda, porque ningún humano somos de piedra y todos tenemos problemas, y siempre viene bien comentárselo a alguna persona de confianza o tener alguien con quien desahogarte y con quien hablas las cosas. Chicas, ¿vosotras cómo de importante pensáis que puede llegar a ser la salud mental? Pues, a ver, en mi opinión, yo creo que es muy importante tener una correcta salud mental, porque no vas a conseguir ser feliz en tu vida, porque siempre va a haber algo que te falle o algo que notes que no está bien, a la vez que no vas a poder dar el 100% de ti mismo. Pues yo creo que también es correcto, porque si no llegas a tener una buena salud mental, pues puede afectar tanto en las relaciones con tus familiares o también con tus amistades, y te puede afectar tanto en el ámbito escolar como en el trabajo. Y eso puede llegar a que desencadenes pues, en unas situaciones muy vulnerables. ¿Habéis vivido alguna experiencia que ha alterado vuestra salud mental? En mi situación sí que hay varias que han alterado mi correcta salud mental, como yo que sé, por ejemplo, cuando era más chiquitita y mis padres se separaron, o otros sucesos más a nivel personal, familiar, o no sé, ciertos problemas a lo mejor también que has podido tener con tus amigos o a nivel de estudio, que te desequilibra emocionalmente y hace que no tengas una correcta salud mental. Por mi parte, a mí nunca me ha pasado lo de estar un poco alterado y todo eso. Pues se me ha alterado la salud mental cuando tengo exámenes, por ejemplo, y no he estudiado con tiempo y me lo dejo para el último día. O también cuando me enfado con gente, porque suelo enfadarme muy rápido y pues me hace pensar mucho y me hace sentir mal. A mí pues también he tenido también algunas experiencias, por ejemplo, antes habéis dicho los exámenes, a mí muchas veces los exámenes pues me han afectado de alguna manera más drástica o menos, pero lo que más me ha llegado a afectar han sido la acumulación de trabajos, que eso me ha provocado muchísimo estrés, también pues unos trastornos del sueño y una calidad de vida a la hora de realizar las actividades básicas y todo eso, que no me deja pues funcionar correctamente. ¿Vosotros cómo actuaríais ante una persona que presenta estar decaído con una mala salud mental? Creo que si fuese un amigo o una amiga, pues intentaría aconsejarle que primeramente me cuente lo que le pasa, porque tal vez yo le pueda ayudar. Y si veo que yo no puedo y eso es algo muy grave, pues decirle que pida ayuda a alguien, alguien profesional. Si es amigo, le puedo ayudar bastante, porque he sufrido un poco. Si es extraño, no lo puedo ayudar para nada. Pues a ver, en mi opinión, si conozco o me encuentro con alguna persona que se le ve desde fuera que está como decaída o deprimida, pues primero de todo le preguntaría si quiere hablar, si tiene algo que decirme. E intentaría observar qué son los temas que más le tocan o qué es lo que no quiere hablar, para así también entender a lo mejor qué es lo que le puede pasar, y le recomendaría los tips y consejos de tener una correcta salud mental que he comentado anteriormente. En mi caso, yo haría también algo parecido a lo que han dicho mis compañeras. Si es desconocido, pues tampoco me centraría mucho y le diría pues que hable con un profesional o con alguien más adulto o con más experiencia que esté en su ámbito. Y si es ya un amigo, pues haría algo muy parecido a lo que ha dicho Ana, bien, ver a ver qué es lo que más le afecta. Y con esta ronda de preguntas finalizamos el podcast. Esperemos que os haya gustado y que os haya servido.